Mundofonías. Mundofonías. Nos al pewen i purmen de decades on nos. Nos al pewen i purmen de decades on nos. Me go e camera de guarda centenaros. Nos amiga wing de mara de guarda centenaros. En arvigi occupet, son al londe. En arvigi occupet, son al londe. Trel la we, patera de rotos mundo gusque. Tout le monde gousque, même moi sente me dit quoi, mais ton est de tout dit. Y'a rien me sente me dit quoi, mais ton est de tout dit. Y'a que clève son narrow, de je n'en dis goudi. Y'a que clève son narrow, de je n'en dis goudi. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mondofonías. Aquí estamos compartiendo las músicas más maravillosas del planeta, esas músicas que nos llegan a partir de la inquietud y de la creación de los artistas de numerosos lugares, numerosas culturas, partiendo de las raíces populares, o bien en estado más o menos puro, o bien también transformándolas, jugando con ellas, experimentando y haciendo nuevas creaciones. Es el caso, por ejemplo, de esta música que viene desde Bretaña. Bretaña es un territorio de raíces célticas que está dentro del Estado francés en la actualidad, dentro de Francia, y que tiene una personalidad musical muy interesante. Y además de eso, tiene un montón de gente que está creando cosas realmente curiosas a partir de esos sonidos ancestrales, pero también con conceptos muy contemporáneos, modernos, experimentales en ocasiones y fusionándolo también con otras culturas. Vamos a recrearnos en esas músicas en esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, como sabéis, Araceli Zidane y Juan Antonio Vázquez, y que se retransmite a través de 37 emisoras a lo largo y ancho del planeta. La música que ha servido para abrir esta edición de Mundofonías nos la trae este proyecto, Craze Brace Academy, la Academia de la Bretaña Central. El proyecto Electridal, uno de los diversos proyectos que ha ido sacando esta iniciativa sonora, también impulsada por el cantante Eric Marchand, que partiendo de esas músicas, como veis, la una con numerosos idiomas sonoros. Pues seguimos con Eric Marchand, y en este caso su sonido bretón se acerca también a los sonidos de Rumanía. Sadagimus berer Nermata din levenet de serguin mesive Nebarnitje de han oma getrenkenezan Tomara din mahanon me buezo gantan Pedon dom ronjolni gandor veren a duin Hag e vreio dom horren e liru a lirzin Oi ap a vin mar o yin Gant duin duen me gwalhet Hag gandor gwet en e zangret in me me archet Eren no es me mignon ou yeket de splair ordei Even twin ta ma karet ou yeket de blair yen A ma ta de raison de tribulio osperet Quand un dak en mi kavin mi j'y couvet de bousquet Gwinnazo ur gwezhen ur veren ur vammen Ur veren a levenet ur domo poul me halon Tro war dro de rosen zo a tau ur voren Even seien me halon gar von de ser gwin djen Tro war dro de rosen zo a tau ur voren Even seien me halon gar von de ser gwin djen Me ravesh me skoulene ding an der veren De zon en dem heleni war hir der me mue Gwech deus responte ding an d'ar gwezman Eve d'huin tam me mignon dik e kin war ur pedman E ver meo me mignon Bez il an din jweius Ur plare a wang no kishen No lako eve rus Muzik Appe vaut d'être me soir avec toi si content. A qu'un lippe d'octuérem de qu'un d'aken divaison. De yo un an coup de glace car en on. A qu'un fond d'inne bevo de nette smeur à l'on. Grette gant de poule Tennessee. Au verre de ses brassons. A vous carguer la vine qu'il y croise bevant. Ragen deves me mignon, pus pier in warman. Rakke de jongene, binne vien nitra. Rakke ze nos peret, ad allega vreman. Rakke de jongene, binne vien nitra. Rakke ze nos peret, ad allega vreman. Oíamos a Eric Marchand con este tema, Dragicheska, dentro de un disco llamado 1-2-3-4, Unu Dau Tristar, que firmaba junto con Costica Olan, un clarinetista rumano, con Jackie Molar, violinista, también como el propio Eric Marchand, bretón, y Viorel Taekuna, un acordeonista rumano. Otro curioso proyecto musical que viene desde Bretaña, pero que también lanza sus conexiones con Europa del Este, es el que vamos a oír a continuación, Gypsy Burek Orchestar. Como veis, aquí se van a aunar esos ritmos balcánicos con, por ejemplo, el ritmo de la gavot, la gavota, una danza tradicional presente en diversas culturas occidentales, de Europa occidental, por ejemplo, en la bretona. Esta gavot nos la trae la Gypsy Burek Orchestar, aquí a Mundofonías. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguido por tierras bretonas con este cuarteto Spontus, este cuarteto orientado principalmente a ritmos bailables con temas como este Guanig. Y vamos a continuar con más propuestas que nos llegan desde tierras bretonas. En este caso es un flautista, Sylvain Bagou, a quien conocemos por diversas iniciativas sonoras que tienen que ver con la música bretona, con la música del resto de territorios y países celtas del extremo occidente europeo, y también con su afición hacia las músicas orientales. Él, por ejemplo, también se acerca a esos sonidos de Persia, de la India, y en algún que otro proyecto le hemos escuchado en este tipo de sonoridades. En su propia música recibe esas influencias. Por aquí vamos a escuchar unas percusiones hindúes, un tabla acompañando a la música de Sylvain Bagou, también guitarras eléctricas, en fin, pues una cosa bastante ecléctica e interesante. Es la música de Sylvain Bagou, Tu Double Plin, un tipo de danza bretona, pero tocada con este toque especial, valga la redundancia, que nos ofrecía este flautista de Bretaña. Y seguimos con flautas, en este caso con dos flautas muy destacables, muy hermosas. La de Jean-Luc Thomas, desde Bretaña también, junto con Yacouba Moumouni, de Níger. Ellos se encuentran también como Bakar Suleiman en este proyecto llamado Serendu, del que oímos el tema Les Gavottes du Désert, las gavotas del desierto. La gavota es un tipo de danza tradicional. ¶¶ ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías después de escuchar esas interesantes músicas que nos llegaban desde Bretaña con muy diversas conexiones, como habéis visto, con África, con Europa Oriental, con la experimentación también más palpitante. Nos hemos ido también con otra experimentadora. Si escuchábamos a Serendú, ahora nos hemos ido con Maya Barú. Y no nos hemos alejado mucho de Francia. Precisamente esta cantante es una intérprete franco-japonesa, Maya Barú, que aúna pues esos estilos de la música japonesa también con experimentaciones de lo más curioso. Amami, aquí la escuchamos en su plenitud vocal dentro de lo que es su último disco, Kodama, Maya Barú. Seguimos con otra voz femenina. En este caso nos vamos bastante lejos, hasta Suecia. La voz de Emma Björling dentro del grupo Lee. Supposed to be Oíamos al grupo Lee, que se escribe con L-Y-Y. Ellos son de Suecia y son un quinteto en el que además de la voz encontramos el violín, la níquel arpa, guitarra y percusiones. Y continuamos precisamente en Suecia con otro proyecto instrumental acústico bastante interesante. Se trata en este caso de un trío de contrabajo, acordeón y a veces violín, otras veces viola. Se llama Kaja. No es que les mandemos callar, es que el grupo se llama así. Se escribe Kaja, con K y con J. Y vamos a escuchar una bonita y bien preciosa melodía que nos acerca a este grupo sueco, el tema titulado Vesbadielse. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Nera chiquita Seguimos en Mundofonías y nos hemos trasladado al País Vasco para escuchar este curioso proyecto, el grupo Esne Beltza, es decir, Leche Negra sería la traducción del nombre de este grupo. Y es un grupo bastante rockero, aunque en este caso se nos va a territorios más de la música tradicional, con la triquitisha, el acordeón diatónico vasco, eso sí, metiendo esos samples un poco en tonalidad soul, el tema titulado Antzi, como digo, son Esne Beltza, desde el País Vasco. Y seguimos ahora con un curioso trabajo, una obra que incluye un CD, un disco y también un libro bastante copioso en cuanto a su documentación en lo que se refiere a la historia de los italianos emigrados a Argentina a finales del siglo XIX, en esa época en la cual pues mucha gente de ese país viajó a Argentina. Eso quedó como pozo cultural muy importante en el idioma y también en otras manifestaciones culturales, como por ejemplo la música. Según se defiende en este libro, pues el origen del tango tiene bastante que ver con la presencia de emigrantes, sobre todo genoveses, y es lo que venimos un poco a escuchar en este libro disco. Como digo, se titula Sena Tango. En la parte musical está firmado por Luis Bacalov, Roberta Aloisio y Walter Ríos, y nos quedamos con esta pieza que es la que lo abre, Milonga do Magón, una pieza cantada primero en genovés y después en castellano. Canta per me questa canzone, già anche lontana lacrima, mi gicato mai magù, vedo me a mula su da un mare, coi bastimenti a navegare, alle nave già melodia che incadena e porta via. Magun estela navegar, la cruz del sur será la guía, mi rumbo a demarcar, y en el mar dulce de pasión se romperá la maldición. En el instante que te abrace se irá nuestro mago. Oíamos Milonga do Magón, un tema incluido en un disco llamado Xena Tango, que explora la relación entre el canto genovés y el tango. Lo firman Luis Bacalov, Roberta Aloisio y Walter Ríos. Se trata de un disco libro que, como decimos, pues analiza esas relaciones en la música y también pues en lo que ha sido la historia de la emigración desde Génova hasta Argentina. Pues vamos a despedirnos con otros viajes, en este caso las historias culturales y las raíces de esta mujer que es flautista, compositora y nacida en Francia, pero de padres sirios, Naysam Jalal. Ella tiene un proyecto, Naysam Jalal and Rhythms of Resistance, y los ritmos de la resistencia, en el cual pues aúna algunos elementos de la cultura árabe con otros jazzísticos y otros nacidos de su propia experimentación y su propia imaginación. Con ella nos vamos a despedir con esta pieza titulada Parfois c'est plus fort que toi, a veces es más fuerte que tú. Con ella, como digo, Mundofonía se despide. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, a vuestra entera disposición. También en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Y por supuesto en las ediciones de Mundofonías, en las 37 emisoras que difunden este programa a lo largo y ancho del planeta. Un saludo cordial y hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you.